Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Las discrepancias que tienen ante toda esta vorágine informativa lamentable y que pues vivimos todos los días. Yo soy Mariana Suárez, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. También estará mi compañero Miguel Ángel Velázquez. Y bueno, antes que cualquier otra cosa, quiero empezar con algunos temas que se han suscitado durante estos días, en especial uno que yo me imagino del que usted ya tiene conocimiento. ¿Se acuerda usted del caso de Julio César Mondragón, este joven estudiante de Ayotzinapa? Bueno, pues ahora resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que fue fauna depredadora la que mutiló la cabeza de este joven. Un hecho lamentable lo sucedido en Iguala, y bueno, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice esto. Hay mucha información, tenemos más información sobre la coordinadora, también sobre los maestros. Gobernación ahora ya acepta que empiece una negociación con la CENTE por la reforma educativa, por la enseñanza en este país. Y bueno, pues díganos qué piensa, díganos qué es lo que quiere platicarnos, pregúntenos. Este programa, como sabe, pues lo dedicamos a ustedes. Lo que nos interesa es que ustedes estén informados, que quisiéramos que ustedes piensen en lo que nosotros platicamos y que ustedes también nos hagan llegar lo que piensan, lo que sienten, y que podamos discrepar y que podamos platicar de todo lo que nos interesa, porque bueno, todo lo que pasa en este país nos importa. Y pues ya estamos de vacaciones, muchos ya estamos de vacaciones, nosotros no, aquí seguimos como cada martes. Pero tenemos un compromiso con usted y por eso aquí estamos para platicar. Le voy a dar nuestros teléfonos en cabina. Tenemos el 5536-8989 y la alada sin costo 01800-5052-688. Llámenos. Le voy a dar nuestro Twitter, @discrepanciasRU, RU con mayúscula. Llámenos, escríbanos, por favor, porque queremos pues hacer de su conocimiento varias cosas y queremos dar a conocer también todas sus llamadas. Y bueno, pues vamos a irnos a un corte rapidísimo para seguir platicando de esto que ha venido pasando en los últimos días, porque bueno, podemos estar de vacaciones, mucha gente podrá estar de vacaciones, pero la información y las noticias, eso sí, no paran ni un segundo. Entonces vámonos a un corte y regresamos. pues ya estamos aquí, de regreso con todos ustedes. Nuevamente, les recuerdo, estamos aquí en el programa Discrepancias, como cada martes, muy contentos de que estén ahí escuchándonos. Y bueno, pues quiero decirle a Miguel Ángel, que está por allá ya oyéndonos, y que bueno, pues pues mucho gusto en escucharte, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá donde andas? Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio. Pues conmovido, Mariana, conmovido, porque las cosas no parecen ir bien para nuestro país de ninguna manera. Habría que decir, por ejemplo, que cuando se mira hacia el futuro, desde el palco de lo político y de lo social, parece que México no tiene escapatoria. Hoy el DIF del Distrito Federal hizo algo así como una encuesta entre niños, digamos que no de una situación económica ni siquiera media, gente, niños pobres en general. Y les preguntaron, les hicieron una encuesta muy, pues muy mañosa, yo diría, en la que los niños tenían que votar para que se consideraran las siete maravillas de la Ciudad de México. Y entonces los niños votaron en general, la mayoría votó en primer lugar por Six Flags y en segundo lugar por Kitsania. Ese es el futuro de nuestros niños, es decir, es nuestro futuro, porque si a esta niñez todo lo que se les ha enseñado, a final de cuentas, no es más que adorar al comercio, como se hace tanto en Six Flags como en Kitsania, y este último lugar, que es verdaderamente terrible para un niño, y para un adolescente, y para una gente mayor, porque resulta que eso es simple y sencillamente hecho con marcas de todo tipo, que le dan, desde luego, el servicio a los niños que van y pagan por entrar a ver comerciales. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que les gusta a los niños, y eso es lo que estaba en el cuestionario que el gobierno del Distrito Federal les entregó. Desde luego, cuando se trataba, era una cuestión temática, cuando se trataba, por ejemplo, de los barrios y de los lugares que hay en la Ciudad de México, fíjate que no se puso para nada el centro histórico. No estaba considerado. Pero estaba considerado el centro de Coyoacán. Pero el centro histórico de la Ciudad de México no estaba considerado. Entonces, desde luego, esto lo hizo el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo de la UNICEF. Mm. Y lo organizó, desde luego, el DIF. Pero hazme favor. Sí. Que los lugares fueron elegidos por los niños, por 370 niños y adolescentes que participaron en la consulta, y que eligieron como siete maravillas, en donde están, va a ver, Six Flags, Kitsania, como ya habíamos dicho, con estas también está el Museo del Niño Papalote, uh-huh. El Bosque y Castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia y el Centro de Coyoacán, te decía yo ya hace un momento. Pero ¿qué pasa cuando tú ves algo así? Que te das cuenta que hay una estamos enseñando a estas nuevas generaciones a no tener sensibilidad ni por nuestra historia ni por nuestros lugares, que yo diría que han encerrado la identidad de nuestro país, y que esto tiene que ser, desde luego, un punto importantísimo para nuestro futuro, porque a final de cuentas identidad se convierte en soberanía, y soberanía es ser mexicanos. Entonces yo veo, y veo muy preocupantemente, que tenemos enfrente algo que después se convierte, desde luego, en gente como la Coparmex o como cualquiera otro de esos lugares de la iniciativa privada que se dedican única y exclusivamente a ganar dinero. ¿A partir de qué? Por ejemplo, a partir precisamente de la necesidad que tienen algunos de hacer y de decir ciertas cosas. Entonces te decía que el proceso de elección de estas siete maravillas, pongámoslo entre comillas, ¿no? Sí. Se realizó a través de la consulta que te decía yo, que hizo el DIF local con el apoyo de la UNICEF, y dieron distintas opciones a los menores, mientras que te decía dejaron fuera al centro histórico, que por otro lado, como tú sabes, como sabe nuestro auditorio, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Y cuál es el objetivo que dicen las autoridades para hacer este tipo de consultas? A ver, lo que pasa es que va a ser muy curioso porque estas siete maravillas serán recorridas por un turibús en donde los niños irán escuchando y viendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños que no conocían, porque fíjate, también fue muy curioso porque había muchos niños que no conocen Six Flags o la otra... Kitsania. Pero votaron por eso. Uh-huh. Entonces los van a llevar. Y va a haber una ruta que van a tomar para ir a ver las siete maravillas, entre ellas estos dos centros privados, que desde luego tomaron la atención de los chavos. Pero te decía, el gran problema, el problema que me agobia, es pensar en el futuro. Uh-huh. En el futuro que estos niños, que cómo vamos a explicarle a estos niños de alguna manera qué es lo que están viendo ahí, sí, que les parece tan divertido. Y por qué no convertimos nosotros en algo mucho más ameno para ellos nuestros lugares, que deberían ser parte necesaria de la historia de cada uno de estos niños. Yo te diría que antes de tocar otros temas, antes de empezar a ver que nuestro país está mal. Cerremos estos primeros minutos de nuestro programa diciendo: nuestro futuro no es nada halagador. Y si a esto le sumamos la situación de la educación, cuidado, el futuro se ve muy negro. Así que si te parece bien, Mariana, ¿sí?, y a nuestro auditorio, vamos a un corte, y si tú les das nuestros teléfonos, vamos a poder contar con la voz de nuestro público. Claro que sí, aquí están los teléfonos. En cabina tenemos el 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688. Entonces, como dices, Miguel Ángel, vamos a un corte y regresamos y seguimos platicando. Vale. Ya estamos aquí de regreso en Discrepancias. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina: 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688, para que nos llame, para que nos escriba también en @discrepancias_RU en mayúsculas. Y pues hay mucha información. Seguimos aquí con Miguel Ángel Velázquez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, ahí estamos. Mira, decía yo que habría que tocar otras cosas y... para dejar al final toda la cuestión del magisterio, que creo que está lo suficientemente enredada y tendremos que dar varias explicaciones, no no huelga decir que ya hemos presentado en nuestro programa a varios de los actores de todo este conflicto magisterial. Así es. Y que hemos escuchado cuáles han sido las explicaciones y el porqué de estas movilizaciones y el porqué de este conflicto. Pero antes de entrar a eso, déjame decirte que el lunes los periódicos en general platicaban o hablaban de qué había pasado en la Eurocopa y de algunos otros temas. Tema menor para la mayoría de los periódicos fue el crimen que se cometió sobre dos familias en primero, desde luego, y eso tenemos que verlo en serio, primero en Tamaulipas. Uh-huh. Ahí en Tamaulipas fue terrible. Ustedes recordarán que matan a dos familias en la total impunidad. Sí. De esas familias, la mayoría eran mujeres, la mayoría niñas. Uh-huh. Terrible, porque otra vez estamos viendo cómo crece la ola de la violencia, cómo crece la ola de la desgracia, ¿no? De la desgracia para México. Sí. Y bueno, el sábado y el domingo y el lunes, nos encontramos con que en Guerrero, uh-huh, mataron a 16. Sí. Entonces, 14 en Tamaulipas, 16 en Guerrero, 15 en Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León. Hazme el favor. Sí. No. Entonces, crece la ola, uh-huh, crece el descontento, y parece que ya somos inmunes a todo esto y no tomamos en cuenta que lo que está aquí jugándose todos los días es la vida de los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que todo esto termine? No lo sé, Mariana, no entiendo. Ya no tengo las coordenadas de la política que podría yo decir pueden moverse de un lado hacia otro para tratar de hacer algo. No entiendo exactamente qué es lo que se está buscando ni hacia dónde se está abordando todo esto. Y déjame decirte que ahora sí, metiéndonos al asunto de los maestros, uh-huh, terrible la cosa, porque ¿qué pasa? Ayer por la noche, y yo creo que mucha gente estuvo pendiente de esto, hubo una primera mesa, o se retomaron las mesas de diálogo, sí, entre la CENTE, uh-huh, y, desde luego, la Secretaría de Gobernación, no la Secretaría de Educación. Ojo, eso es importante. Sí. Es la Secretaría de Gobernación, no la Secretaría de Educación. Entonces, bueno, terrible asunto, sí. Terrible asunto porque ¿quién tendría que negociar en tal caso la reforma educativa, uh-huh, si no las autoridades de educación? Así que es. Parecía no estuvieron presentes ayer, cuando menos no en esto que fue el inicio de las pláticas, que después explicó Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, se habrían dado como para tratar de dar una vía de salida al conflicto. Esto con tres mesas en las que se tratarían temas, el político, el educativo y el social. Cualquier cosa que esto signifique en el ámbito del trabajo de y del conflicto del magisterio. A ver, entonces, ¿qué pasó exactamente? Bueno, pasó, vamos, recordemos un poquito. De pronto, sabemos que en la Secretaría de Gobernación está la CENTE con S. El CENTE, para ser más claros, el CENTE con ese. Ese CENTE que de repente se dio cuenta de que había un conflicto, de que los niños no tenían clases, de que los maestros marchaban por las calles de la Ciudad de México y de otras 5 o 15 entidades de la República. De repente, el CENTE, el organismo que aglutina a los maestros, incluyendo a los de la CENTE, ese se dan cuenta de que, fíjate qué tal, sí, resulta que sí hay un conflicto magisterial. Y fíjate que estos loquitos de la CENTE están luchando para que haya, para primero para que se quite esta reforma laboral que nos está pegando, y después para que exista una verdadera reforma a la educación. Se dan cuenta, entonces van a dialogar con Osorio Chong, y hasta pareciera que en un plan maquiavélico la Secretaría de Gobernación terminaría dialogando con el CENTE, así es, ¿no?, que es el organismo que aglutina a todos, y sin la CENTE, claro, para no darle el triunfo a los maestros de la disidencia y dárselos al sindicato charro. Así es. Entonces, parecía que eso se vio al principio, parecía que no iba a pasar nada. Pero sorprendentemente después nos enteramos de que sí hay una mesa con la CENTE, con el secretario de Gobernación, y que se van a tocar tres puntos que ya dijimos, que son bien importantes para ir encontrando las vías de salida al conflicto. Hasta ahí todo perfecto. Todavía nos fuimos a la cama anoche diciendo que bien, por fin estamos viendo luz al final del túnel. Parecía que todo estaba correcto, ¿eh? Sin embargo, aunque yo no tengo todos los datos que me puedan decir que así fue, me parece que el secretario de Gobernación dice que el tema de la educación, de la reforma educativa, no se va a tocar. Y entonces eso nos llega a una terrible, pero terrible noticia, porque entonces reacciona el CENTE y dice, bueno, pues la CENTE, perdón, sí. Y dice, bueno, pues a ver, vamos a ver de qué se trata esto, porque no es lo que habíamos acordado, ¿no? Sí, pareciera que de todo esto, pues no se está llegando a ningún lado. A mí sí me llamó mucho la atención que de repente apareciera el sindicato cuando había mantenido silencio todo este tiempo, y que de repente asombrosamente apareciera en escena, sí me pareció muy extraño. Sí, porque yo creo que era una salida que estaba buscando la autoridad para de alguna manera deshacer y desacreditar el conjunto de maestros de la CENTE, ¿no? ¿Por qué? Pues porque iban a decir, nosotros dialogamos con quien tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en este caso el CENTE. Sí. Con ellos acordamos, con ellos decidimos qué se va a hacer, y la CENTE pues es un componente, pero no son todos los maestros, y como esto tendría que afectar a todos los maestros en general, pues entonces dialogamos con el sindicato. Y si habría la posibilidad de hacer algún cambio a la reforma ya vigente, entonces ese cambio se le daría a través del CENTE. Y claro que el CENTE iba a aplaudir cualquier cosa que por ahí se diera, ¿no? Pero el asunto sigue complicado, porque los maestros entonces, ahora lo que nos están diciendo es, bueno, pues sí, qué bueno que se van a instalar las mesas, no podemos criticarlas ahora, pero bueno, esperemos que no sea bla, bla, bla. Así es. Porque el asunto es cada vez más grave, ¿no? Porque, mira, Y todos saben perfectamente cuál es mi postura frente a las marchas y lo que pasa en la ciudad con la gente que viene a protestar. Desde luego que yo estoy en total desacuerdo que se trate de normar de cualquier forma la protesta callejera. Pero resulta que aquí está pasando algo que ya parece un fenómeno social que es cada día más difícil de entender. Mira, la gente está muy desesperada, sí, porque resulta que no puede trasladarse de un lado a otro, pero como se les avisa desde temprano que va a haber algo, entonces la gente está tomando opciones. O se va por una vía diferente, o toma un taxi, sí, o toma el transporte público, sí, para evitar precisamente caer en los bloqueos que hacen los maestros, ¿no? Entonces, como que ya también la sociedad del Distrito Federal o de esta Ciudad de México está empezando a entender que esas marchas tienen razón. Y entonces, en lugar de pasar y pegar el clásico bocinazo, dejan su carro allá y tratan de entender cuál es la conflictiva en este asunto. Y creo que por ahí van bien las cosas. Sin embargo, creo que hay hechos que tienen necesariamente que llamarnos la atención, hechos que van midiendo hasta dónde pueden ir y cómo pueden ir las negociaciones en adelante. Y son datos, Mariana, público, que bueno, no dejan lugar a duda, lo que nos dice la Coparmex, por ejemplo, nos dice, a ver, les voy a decir, dice que ya están cansados de lo que está pasando, que ya no quieren seguir de ninguna manera aguantando a los maestros. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, dice que se agotó su paciencia ante las omisiones del gobierno federal, ahora culpando al gobierno federal para tratar de presionarlo, y los gobiernos locales para evitar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación cierre caminos, cometa saqueos en negocios y el sector privado sea el que asuma las pérdidas. Hablábamos hace rato de la insensibilidad de estos señores. Estos güeyes están diciendo, sí, estamos perdiendo dinero. Así es. Del otro lado se perdieron vidas. Pero ellos no lo entienden así. Ellos lo que están diciendo es, perdimos lana. Los muertos, pues los muertos ya están muertos, ¿no? Nosotros lo que queremos es lana. Así es. Que le entre con la lana. Eso es lo que dicen estos cuates, ¿no? Entonces el presidente de este organismo, Gustavo de Hoyos, exigió al gobierno federal que las mesas de diálogo que acordó con la CENTE den resultados rápidos. Hizo un llamado a no dar carpetazo a la corrupción que permea en los otros estados, como ya habíamos hablado, ¿no? Pero a ver, pues ¿de qué estamos hablando, Fíjate, nada más rechazan los bloqueos parciales que regresaron toda la semana en Oaxaca y Chiapas. Exigieron que el tránsito vehicular debe ser total y dicen que no podemos conformarnos con aperturas parciales que perpetúan las afectaciones. El libre tránsito debe ser total, dice el Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo cúpula de la IP, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo de qué estamos hablando? ¿De soltar una guerra ahora entre empresarios, maestros y gobierno? ¿Por qué las amenazas de la iniciativa privada, que en lugar de decir, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para que el conflicto se solucione? No, piden represión. Sí, exacto. Entonces, creo que las cosas están mal, muy mal, ¿no te parece? Sí, represión, y como bien dices, porque lo que están perdiendo es dinero, y eso es su lenguaje principal, lo único que les interesa, el dinero, no la gente, no las vidas, no la educación de las personas, no la raíz de estos problemas sociales, ¿no? Fíjate, además parecería que entre toda esta gente, yo no sé si adinerados, pero sí burócratas de la iniciativa privada, imagínate que no tienen ni siquiera por no dejar, plantean, bueno, y ya murieron 8 mexicanos, oaxaqueños, no les importa en absoluto. Sí, ¿no? Si se van a morir, que se mueran. Sí, si no hay escuelas, si no hay pupitres, si no hay paredes en las escuelas en Oaxaca o en Chiapas, eso no les interesa, ¿no? En absoluto, porque además tienen la idea de que, como pasó con el petróleo y como ha pasado con otras cosas, el deterioro, el abandono sea tal que pretender volver a la normalidad, por ejemplo, a una escuela, sería tan caro que no les alcanzaría. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que todos los días están medio tratando de salvar las cosas, ¿no? Pero, en fin, Este es un tema que tenemos que seguir, Mariana. ¿Qué tal si nos dan nuestros teléfonos y volvemos a un vamos a un corte y regresamos contigo? Claro que sí. Teléfonos en cabina, el 5536-8989 y la sin costo 01-800-5052-688. También Twitter, arroba discrepancias, RU con mayúscula. Vámonos a un corte. Aquí estamos de regreso en Discrepancias. Muchas gracias por sus llamadas. Seguimos recibiéndolas. Les recuerdo nuestros teléfonos 5536-8989 y la da sin costo 01-800-5052-688. Y pues seguimos aquí con todos ustedes y platicando con Miguel Ángel Velázquez, aquí que está con nosotros también. Y pues hay muchos temas, ¿no, Miguel Ángel? No, mira, pero creo que lo que más nos debe apurar en general es seguir tocando y hablando de la cuestión de los maestros. Fíjate que el panista Roberto Gil Suart, que este diálogo como si lo identifican perfectamente, sí, dice que un frente parlamentario que se estaba tratando para derogar la reforma política, la reforma educativa, perdón, es impensable, dice el panista, y considera que debe revisarse ¿qué se quiere con la contrarreforma educativa que propone la CENTE? Fíjese usted cómo ya la está descalificando. La contrarreforma educativa que propone la CENTE. Porque sí, dice él, se desea regresar a los tiempos en que el servicio educativo del país estaba en manos de un sindicato, esta reforma, dice, no se justifica, ni en lo político ni en lo educativo. Y dice que si hay que regresar a que el sindicato venda plazas o la CDD, que es lo que propone, que es lo que él dice que es impensable, ¿no? Pero Miguel Barbosa, el senador, dice que el PRD debe tener una propuesta que modificar en el PRD-PT. Y diputados de Morena difícilmente lograrán el objetivo, dice él, de derogar esta ley. Y sin embargo, para los maestros, pues esto sigue siendo prioritario. Los dirigentes de la CENTE dicen que la instalación de las tres mesas de negociación en gobernación es nada más una parte, una vía para alcanzar una solución, pero no hay nada seguro, dicen. Advertimos que el gobierno no puede seguir administrando el conflicto. Por ello, anunciaron que como lo estás oyendo, que conformarán un grupo de asesoría y observación en el que participen intelectuales y especialistas para que en este tipo de mecanismos no haya engaños y se busque alargar el conflicto. Esto lo dicen los dirigentes de la CENTE. Y los especialistas de la UPN alertaron, perdón, que no haya engaños, alertaron a que no basta la instalación de mesas porque se corre el riesgo de dejar de lado los asuntos de fondo que son los que originan la reforma y cuál es el punto de partida. Como ves, ya hay todo un paquete, digamos, de propuestas y de ideas que yo creo que podrían ser en algún momento, podrían llevarnos a alguna solución más interesante. Sin embargo, me parece que la Secretaría de Educación empieza a ceder frente a un fenómeno que no había visto y que yo creo que tampoco había previsto. Que la gente de la calle, que la gente del pueblo, que la gente que no tiene que ver directamente con el conflicto magisterial, se una a la protesta callejera, se una a los bloqueos y a las medidas que están tomando los maestros para tratar de defender su razón. Eso yo creo que es importante de todas maneras, porque nos hace sentir que sí, que existe un conflicto y que se está tratando de buscar de muchas maneras, de muchas formas, se está tratando de buscar alguna solución. ¿Cuál solución? Vamos a ver. A mí me llama la atención la ausencia de Nuño, ¿no? Vemos mucho a Osorio Chong, bueno, a la Secretaría de Gobernación, pero Nuño está como guardadito, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, mira, yo creo que Nuño ya perdió lo que podía haber tenido. Creo que fue muy desafortunado su paso por el conflicto, pero yo creo que de cualquier manera estar en las negociaciones, ¿eh? Yo creo que el sistema de todas maneras no lo puede desechar así como así. A final de cuentas ha pasado por la presidencia y por la Secretaría de Educación, dos instancias de suma importancia para el país. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que a Nuño ya no le funciona el cerebro. Es otra cosa, ¿no? Yo creo que nunca le funciona. Pues tantito. Entonces, el cuate, pues, ¿qué le preguntas? Si te va a contestar una tontería, ¿no? Pues sí. Sí, y bueno, creo que cada vez Nuño va acumulando más votos en contra, más enojo, porque no tiene respuestas para un conflicto como el que estamos viviendo. Creo que esta es una parte importante porque lo que estamos viendo es que el aparato de gobierno en general, de Peña Nieto para abajo, no tiene ni idea de cómo manejar estos conflictos. No saben cómo. Y entonces han hecho tonterías como reprimir, como amenazar, como tratar de corromper a alguien para que se hable, para que se diga o para que se tomen decisiones que favorezcan a un pequeño grupo de perrodistas, ni siquiera a todos. Entonces yo creo que esto tiene que frenarse, tiene que haber algo que impida que eso suceda. Pero yo creo que es tiempo de dar nuestros teléfonos y de ir a un corte, ¿te parece bien? Sí, claro que sí. Vamos a los teléfonos en cabina, 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Bien, vamos al corte. Pues aquí estamos de regreso con ustedes. Este martes de discrepancias estábamos escuchando Huellas de Jorge Pardo. Y bueno, también seguimos aquí platicando con el capitán de nuestro barco, el maestro Miguel Ángel Velázquez. Y bueno, mira, te decía que para no irnos muy lejos y para no terminar mal, tendríamos que poner el dedo sobre un renglón que todavía duele y que duele muchísimo, Ayotzinapa. Así es. A ver, entonces resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos termina dando una declaración sorprendente ayer. Sí, porque dice que la cara de uno de los estudiantes de... De Julio César Mondragón. De Mondragón, precisamente. Que la cara que vimos desfigurada, que supimos que estaba desfigurada, no había sido, como se había dicho, porque habían desollado al estudiante. Sino porque se lo habían comido animales o fauna silvestre. Fauna nociva, ¿no? Nociva. Ajá. Entonces, si ratas, perros o no sé qué más, ¿no? Sí. A ver, ratones. Entonces, a ver, mientras ellos decían eso, los especialistas argentinos habían ya lanzado una idea muy clara en su, en nuestros análisis. Y decía que en el cuello de este muchacho se observaba el corte de algún instrumento punzocortante. Así es. Entonces, sí lo habían desollado. Terrible, porque la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que la tortura hacia Mondragón fue atroz. Sí, es. Y sin embargo, no busca o no da idea de hasta dónde puede llegar esa tortura. Parece que lo que pasó fue increíble. El muchacho tenía 16 fracturas. Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, no. Es increíble. Y también la credibilidad. Estamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¡Qué terrible! Sí, porque al final de cuentas esa credibilidad que la que, de la que tú hablas queda empeñada en estos, en estos, en estos hechos que deben tener explicaciones reales. Y bueno, se vuelve nada. Se esfuma, ¿no? Así es. Pero lo grave de esto es, sucedió esto y todavía no tenemos una explicación, Mariana. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Sí, y por el contrario, se siguen descalificando, bueno, se siguen diciendo este tipo de cosas en lugar de que haya respuestas, ¿no? Sí, y ahí es donde yo creo que Miguel Ángel Osorio Chong no ha logrado tener todas las cartas en la mano. Entonces, ¿tenemos qué? Pues tenemos a los de Ayotzinapa, a los de Nochistlán. Bueno, ¿hasta dónde se quiere llegar? Y se puede escalar, ¿eh? Sin problema. Cuando menos yo creo que ellos no tienen ningún problema para plantearse a sí mismos que los muchachos o esos muchachos fueron o son sus enemigos y había que aniquilarlos. Creo que ese es el gran problema, ¿no? Porque no había otra forma de que ellos consiguieran tener una idea de lo que estaba pasando en el magisterio y de lo que estaba pasando en las normales rurales y de lo que sucedía con los jóvenes en todo el país o en las partes del país donde todavía existen normales rurales, ¿no? Así es. Que ya no es mucho, ¿no? Pues sí, ya pareciera que, bueno, como ya nos han dicho también otros invitados aquí, el objetivo es desaparecer estos lugares, de estos centros de estudio, ¿no? Sí, me parece que esa es parte de la intención que quisiéramos, que debemos de denunciar, ¿no? Porque van a venir cosas interesantes, porque yo creo que va a ser importantísimo para el país que este conflicto, el de los maestros y el de Ayotzinapa y el de Nochistlán, queden perfectamente esclarecidos. ¿Para qué? Para que podamos tener seguridad de nuestras vidas en los lugares donde vivimos y donde trabajamos. Pues, si te parece, Miguel Ángel, ya tenemos aquí muchas llamadas, las podemos ir comentando. Claro que sí. ¿Para qué? Porque algunos te hacen algunas preguntas. Mira, por ejemplo, nos llamó Marcela Garduño de Azcapotzalco, y aparte de felicitarte, dice que le gustaría que abordáramos el tema de los verificentros, porque es todo un fraude. Además, que hay un pésimo trato en estos lugares. Sí, claro que sí. Vamos a buscar también a ver quién nos habla de esto, pero esto de los verificentros es un verdadero chilaquil, ¿no? Ha servido para que Peña Nieto, para que Miguel Ángel Mancera, o realmente lo haga o nos esté vendiendo la idea de que se está separando del gobierno federal. cosa que yo dudo y que será hasta que lo vea cuando lo crea, pero sí ha habido ya un punto de conflicto entre los federales y los locales respecto precisamente de los verificentros. Ya veremos qué va a pasar en adelante, pero lo que sí nos queda claro no solamente es que son verdaderamente ladrones muchos de los que están ahí, sino que, cuidado, cuando usted vaya a poner su coche, a que le vayan a hacer las mediciones que deben de hacerse, piense si va a dar una mordida o si va a hacer algo para que pase su coche, aunque esté contaminando, que el daño se lo va a hacer a usted mismo y a su familia primero. Así es. Bueno, pues también nos siguen comentando este asunto de los maestros y lo del caso Ayotzinapa del que hablabas. Alfonso Rodríguez García de Cuauhtémoc dice que con respecto a la declaración de la en donde dice que el joven de Ayotzinapa fue desollado por un perro, dice que la próxima vez van a decir que los 43 fueron abducidos por extraterrestres. Que nada más les falta eso, ¿no? Pues sí, la verdad. Es de risa, ¿no? Increíble lo que sí, hace nuestro gobierno. Sí, pero además son capaces, eso es lo peor. Sí. Y también Susana Ramírez de Tlalpan dice que ella no es maestra, pero que conoce a una maestra de Guerrero y que le contó que cuando van a hacer la evaluación hay una cláusula final que dice: renuncio a mis derechos laborales y antigüedad en caso de no pasar el examen. Susana dice que ella considera que todos los maestros están en un estado de indefensión y que ella veía un programa en el 11 y que ella está en contra también de los docentes, que verdaderamente es terrible todo lo que ve, es mentiras por todos lados en todos los medios. Sí, eso es cierto, eso es cierto, y bueno, pues aquí tratamos nosotros de darle información para que usted vaya normando criterio, pero sí, todo lo que nos ha dicho es absolutamente cierto. Hay que saber que estas cosas están sucediendo y que son terribles y que dan razón a la lucha del magisterio. Guillermo Marrón Mollado de Iztacalco nos dice: los charros de ayer y los charros de hoy, los días de ayer y los días de hoy. Nos recuerda que en el periodo alemanista el líder charro de los ferrocarrileros se llamaba Luis Díaz de León. Sí. El charro Díaz de León, y que en el peñismo, el líder nacional de los trabajadores de la educación es Juan Díaz de la Torre, que qué vueltas da la vida y la historia. Es muy interesante lo que nos dice nuestro escucha. Máximo García de Venustiano Carranza dice que pide, que exhorta a la población a que apoyemos a los maestros y que paren esa reforma nefasta, y que exhorta al ejército y a la marina a que apoye a nuestros hermanos en lugar de hacer lo contrario, y que bueno, ojalá que hubiera más apoyo de la población en general. Claro. Aunque decías, ¿no?, que bueno, que tú crees que hay la posibilidad, bueno, que ya ahí se han sumado más gente, ¿no? Yo también lo creo, que se ha sumado más gente a esta lucha. Sí, efectivamente. Y también Manuel Munguía de Iztapalapa dice que ante tanta desinformación, reformismo inútil que acaban en negocios sucios, hoy la patria necesita de todos nosotros para defenderla de los neoliberales sin nombre que consumición. Visión egoísta y puramente monetaria, como decías, la están destruyendo exclusivamente a su favor, contra su constitución. Ya basta de ilegalidad, ilegitimidad, impunidad, violencia y corrupción. No a los partidos políticos, sí a la unidad nacional. Véase la elección del PRI y su nuevo presidente, nos comenta don Manuel Munguía, ¿no? Terrible. Este derroche del viejo priismo, ¿no? Claro. Y Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice que si realmente la mediática reforma educativa derrumbara su sistema político, renunciaría todo el gabinete, se pregunta. Sería bueno. Pues sí, y bueno, estos son los temas de los que nos habla este martes. La gente, estamos, les voy a recordar nuestros teléfonos, ¿te parece, Miguel Ángel? Para que nos llamen y pues nos sigan escribiendo. Es el 5536-8989 y la da sin costo 01-800-5052-688. Regresamos para seguir platicando contigo, ¿te parece? Ok. Pues estamos aquí de regreso, Miguel Ángel, ya es casi por irnos, qué rápido se va la hora este martes de discrepancias, pero bueno, aquí seguimos, todos de vacaciones, pero nosotros aquí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las vacaciones. Sí. Bueno, mira, yo te diría que así para nada más para que echáramos un ojo de cómo van las cosas, habría que recordar que se acaba de dar una noticia muy interesante para las cuestiones ecológicas, porque 417 mineras que hay en el país más o menos gastan al año agua para 3.2 millones de personas. Esas son las mineras, ¿eh? Entonces nosotros estamos aquí mientras se padece en serio de sequías, estos señores se gastan nada menos que 3.2, lo suficiente para mantener con agua constante a 3.2 millones de personas, ¿no? Aunque aquí en el país 13.8 millones de seres o de personas también carecen de líquido en sus viviendas. ¿Cómo ves? Sí, qué barbaridad, ¿no? Bueno, en todo el país, pero aquí en la ciudad yo creo que toda la gente sabrá que todo lo que padecemos todos los días, ¿no? Sí, así es, así es. Pues yo creo que se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que tendremos que reflexionar bien sobre lo que está pasando, desde luego, en la educación. Vamos a ver qué sucede en adelante. Esperemos que las cosas vayan bien, porque se está complicando mucho, mucho más de lo que queríamos este conflicto, ¿no te parece? Así es, así es. Y bueno, esto del agua pues nos regresa a lo mismo que decías al inicio del programa, ¿no? Todo verlo como un producto, como algo vendible, ¿no? Sí. Como algo que se maneja en el mercado y no como algo pues que era como un derecho, ¿no? Sí, hombre, eso es terrible, pero bueno, vamos a tratar. Yo creo que en los próximos programas, el que viene no vamos a estar. Sí. El que viene vamos a tomarnos esa semanita de vacaciones, pero bueno, estaremos de todas maneras al siguiente Tumer ahí haciendo discrepancias un buen nido de reflexión. Así es, sí, nada más, no, para que no se extrañen de que la próxima semana no nos escuchamos, pero en 15 días sí, claro que sí, aquí estaremos. Sí, entonces, pues ya se nos acabó. Sí, pues un gusto estar escuchándote y bueno, todo nuestro auditorio también debe haber estado muy contento de escucharte, Miguel Ángel. Es lo bueno de la tecnología hoy en día. Eso es, y así vamos a seguir un rato más. Bueno, un rato más me refería yo a los tiempos que están por venir. Así es. Que con todo y todo, esperemos que sean mejores. Bueno, pues entonces, pues una vez. Te cedo los trazos para que te despidas nuestro programa y nos escuchamos en discrepancias dentro de 15 días. Un abrazo grande, Miguel Ángel. Hasta luego. Bueno, les agradecemos este martes de discrepancias, hoy 12 de julio de 2016. Estuvimos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Baltasar Domínguez en la producción y Mariana Suárez aquí. También con ustedes un abrazo y nos vemos por acá en 15 días aquí en Discrepancias.